¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto saludarte, Yara y Pato, aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Yara, buen día, Pato. Sí, escuchándote lo que estabas diciendo de la exhibición del documental este sábado a las 22 horas y el domingo también. Y bueno, tuve la suerte, la dicha, con muchos de los que viven acá en Viedma, de poder conocer a esta persona excepcional que se destacaba por una sencillez muy grande y una capacidad de comunicación a los sectores, diríamos, más sencillos, ¿no? A nuestro pueblo, una comunicación muy, muy clara de cosas que eran medias complicadas de explicar. Así que el documental trata sobre eso. Esta semana es una semana especial, diríamos, en la historia de Orlando Llorio, porque suceden en esa villa donde estaba, esa es la gran dificultad, ¿no? Con los sectores comprometidos, no solo de la iglesia, sino los sectores sociales comprometidos, ¿no? Los profesionales que se acercaban, trabajaban, vivían dentro de los barrios más sencillos, ¿no? Y ese era el objetivo como para eliminar. Y otro objetivo para eliminar eran, bueno, por supuesto, los delegados de fábrica, los estudiantes de los centros de estudiantes, la gente que poco a poco iba tomando conciencia y se iba juntando y uniendo. Claro. La principal acusación que le hacen a Orlando es, le dicen, vos no estás con las armas, vos no sos guerrillero, pero vos te fuiste a vivir a la villa y viviendo en la villa unís a los pobres. Y unir a los pobres es subversión. Merece la muerte, por supuesto. Y ese era el problema fundamental, ¿no? Entonces rescatar, en la vida de él, rescatar Claro. a miles, Sí. él pudo volver, Claro. y Claro, pudo porque volver. estuvo desaparecido, estuvo en un campo de concentración durante un tiempo, Sí. ¿no? Él estuvo, primero lo llevaron a la ESMA, ahí estuvo 5 días. Y después lo trasladaron a una casa operativa de la Marina en Pacheco, que él después pudo ubicar físicamente esa casa. En el año 85 él declaró en la Junta la dirección de esa casa. Y bueno, es una casa, viste, que está ya señalizada, va señalizada, está dentro de los juicios mencionada, ¿cierto? Hay fotos de la casa aparecido. Pero bueno, esto fue una seguidilla de situaciones. Primero, como que él era profesor de la Universidad del Salvador, conjuntamente con Francisco Jalix, con Carlos Mujica, y ya en el año 74 lo entran a sacar de ese puesto de trabajo, ¿viste? Y entonces, bueno, diríamos, van perdiendo la fuente de trabajo, ellos estaban viviendo en la villa y trabajaban como profesores, ¿no? Cuando daban clase, por ejemplo, Orlando, diríamos, todos los otros estudiantes de otros cursos se acercaban a escucharlo, ¿viste? Y tenían que habilitar salones grandes porque no daba la capacidad abasto de la gente que lo escuchaba. Y bueno, eso lo relata Francisco Jalix. Francisco Jalix falleció el 14 de febrero de este año y bueno, los dos estuvieron juntos, fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada, pero ya no más, ese mismo día, ese mismo momento, hay un sacerdote que le acerca la comunión a ellos, ¿viste? O sea que inmediatamente se supo el paradero de ellos, Claro. y le acercaron la comunión. Y entonces, incluso él en el juicio a la Junta, en el juicio a la Junta declaró eso, ¿no? Que en el primer momento le acercaron la comunión. Eso era un gran problema porque ya había un señalamiento del lugar públicamente, y como eran muy reconocidos, lo trasladaron a otro lugar, ¿no? Y a casa operativa. O sea que las máximas autoridades de la iglesia, la curia, como se la suele llamar, estaba enterada de la detención de estos dos curas. Estaba enterada y sabía en el lugar. ¿Y se hizo algo o no se hizo algo en el momento? Y bueno, la historia te lo contesta. Los que sabían mucho permanecieron callados y siguen permaneciendo callados. Y de los ámbitos eclesiásticos, no solamente de los ámbitos militares, ¿no? Se sabe todo lo que ocurrió. Sin embargo, los que más saben siguen ocultando la verdad. Ahora, uno de los que sabía era Bergoglio, ¿no? En aquel tiempo, hoy Papa Francisco. Sí. ¿No? Apareció mencionado, inclusive, en algún momento. Porque mira, la cosa es así. El 14 de mayo secuestran a 7 catequistas del Bajo Flores, ¿viste? Entre los que está la hija de Emilio Fermín Miñones. Esos 7 catequistas son secuestrados el 21 de mayo. Ellos también trabajaban, no vivían, pero trabajaban en la villa del Bajo Flores. Era una villa muy grande, que tenía más de 5.000 habitantes. Y bueno, el 21 de mayo, estos 7 catequistas, había profesionales también que estaban acompañando ahí al barrio, continúan desaparecidos hoy. El 23 de mayo, ¿no? Por la mañana, bueno, el 21 de mayo, la arquidiócesis de Buenos Aires le retira la licencia a Halix y a Yori, que eran sacerdotes jesuitas, o sea que no pueden celebrar misa. ¿Viste? Les prohíbe que celebren misa. Sí. Y el 23 de mayo es secuestrado por la mañana de su casa en el barrio Rivadavia. Si vos te parece, podemos escuchar a Norma, que era una persona, que era, viste, Norma Gorriarán, religiosa de las hermanas de la Compañía de María. Sí. Y bueno, a esa la entrevistamos en el 2019 en Luis Beltrán, Río Negro, que es el lugar donde reside. Entonces lo que vamos a escuchar es un poco... ¿no? A ver. Claro, muy presente. Bueno, escuchamos a Norma. Norma Gorriarán, una religiosa de la Compañía de María, estaba en ese momento en mi casa. Norma se llama. Vinieron, sentimos que era una casa tan sencilla como esta, más sencilla sobre todo, y yo la sensación que tuve era como que nos invadió una tropilla de caballos, y era porque ingresaron los militares por el patio de atrás, por el techo y por el pasillo que había, porque también de cemento. Un operativo impresionante, pero era propiamente, y golpearon la puerta. Yo en ese momento no me pidieron documentos ni los tenía, y me pidieron por los curas. Ahí estaba Yali, y únicamente salió, lo trataron bien siempre. Nunca recuerdo a qué fuerza pertenecía. Eso sí, no me acuerdo. Me acuerdo hasta del tipo que tenía ojos claros. Bueno, pero no. Policía militar sé que no era, porque era un uniforme más determinante. Y se lo llevaron. Y a mí me dejaron ahí encerrada en una pieza. Cuando ya se hicieron como las 6, 7 de la tarde, ya oscurecía. Yo dije, ¿qué hago acá? Yo sola había quedado ahí encerrada. Las condiciones de seguridad debían ser muchas, porque yo no le eché llave a la casa ni nada. Yo salí a buscar al padre Richardelli, ¿sí? Que era el párroco en realidad de toda esa comunidad. pasé en medio del operativo, porque yo vi que ahí me llevaban. Porque uno comentó con el otro y yo iba con una bolsita, sí, porque yo siempre en una mochila llevaba una muda ropa, eso no me... porque no sabía dónde iba a dormir esa noche. Voy a buscar al padre Ricciardelli y no estaba, no estaba. Me vine al centro, yo en ese momento todavía, no, y nunca desconfié tampoco del cura que los reemplazaba a ellos celebrando la misa cuando Bergoglio les dijo que no celebraran más. Me vine, tampoco lo encontré. Pero ahí ya me habían ido a buscar las monjas, a preguntar dónde estaba yo, porque no sé cómo les habían dicho que a mí me habían llevado también. Bueno, ahí está el testimonio, tremendo testimonio, ¿no?, de esta monja Gorriarán, Eduardo. Sí, sí, bueno, está dentro del documental y ella sigue un poquito más, ¿viste? Uh-huh. Sigue hablando un poquito más. Y bueno, si bien en ese, diríamos, estuvieron 5 meses en una situación muy complicada, y por determinados acontecimientos que sucedieron, se pudo llegar a saber que estaban detenidos, desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Esto llegó hasta los oídos de Videla, porque como lo había secuestrado la Marina, viste, mantenía oculta esa información dentro de la Junta Militar. Esto lo dice Emilio Fermín Miñones. Sí. Entonces Miñones pudo hacerle llegar a Videla de que estaban detenidos, desaparecidos, que lo tenía la Marina. Ajá. Hay una serie de acontecimientos, viste, como que fue ocupada, fue invadida por tropas del ejército esa casa que estaba en poder de la Marina. Uh-huh. Y estuvo 3 días bajo fuerzas del ejército, ¿viste? Sí. Y después sucede la liberación. La liberación de ellos, ¿no? En el mismo momento que ellos lo detienen, a ellos dos, también secuestran un grupo de estudiantes. Eran algunos estudiantes, otros chicos de la villa, diríamos algunos catequistas, y a esos chicos lo tuvieron alrededor de 2 o 3 días también detenidos, desaparecidos. Uh-huh. Lo llevaron conjuntamente con ellos. Después a los chicos los dejaron en libertad, y entre los que estaban había una sobrina de un ministro importante de Manrique, que era un ministro importante, ¿viste? Apareció, después aparecieron. Pero bueno, hay muchísimas cosas, pero bueno, en este documental de alguna manera se presentan todas estas situaciones. Uh-huh. Y después yo te quería compartir que la presentación del documental, gracias a NTV, a Néstor, a la gente, diríamos, a los muchachos, a Seba Lavarone, uh-huh, pudimos transmitir esa presentación por la plataforma, diríamos, de Facebook de Radio Encuentro. Uh-huh. Eso está también, viste, para el que lo quiera encontrar, la presentación del documental. Y ahí, sí, también aparecen testimonios, viste, de Mercedes Miñones y de otras personas que hablan acerca de esta personalidad interesante, linda, de Orlando. Así es. Bueno, el director es, recordemos, Federico Lafitte, con quien estuvimos, sí, conversando hace algún tiempo, ¿no? Sí. Y lo último que te quería preguntar, no debe haber sido fácil, ¿no?, reunir testimonios, los testimonios que tiene ya este documental, porque ha pasado tanto tiempo, me imagino, ¿no? Te lo pregunto, sí, porque vos fuiste el productor. Sí, fue difícil, pero lo más difícil de todo fue... Lo más difícil de todo, y esto lo dice Federico, porque primero un compañero, Luis Díaz, fue el que inició, viste, fue el movimiento inicial, también como director, viste, de cine, nos acompañó en los primeros momentos, teníamos todos los testimonios, un montón de material y hora de grabación de los seminarios, formación teológica, de un montón de cosas, de grabaciones de Orlando. Y después lo retomó Federico. Y Federico varias veces quiso suspender la cuestión, ¿no? Porque era muy difícil hacer una síntesis en 58 claro. minutos de cientos de horas de grabación. Me imagino, claro. Así que él dijo, evidentemente Orlando estuvo por la isla de edición. Ajá. ¿Viste? Porque diríamos, es imposible para nosotros y bueno, para los directores también fue muy difícil hacer una síntesis y sin embargo en un momento se pudo concretar. Así que bueno, nosotros creemos en esas cosas, el acompañamiento de los que ya no están cercanos a nosotros, creemos firmemente en eso y que ellos se presentan de alguna manera y nos acompañan en este presente que tenemos que vivir, ¿viste? Con el tema de respirar. La oración de Orlando era respirar, nada más que respirar, ¿no? Y tomar conciencia de que uno está respirando, darse cuenta que uno respira. Bueno, la situación de pandemia hoy nos hace dar cuenta de eso, ¿no? De lo importante, claro. De lo importante de la vida, de lo importante de los signos que nos rodean, que a veces están, viste, medio tapaditos en la realidad. Claro. Pero están muy presentes. Así que, bueno, esas son cosas que dan fuerza, ¿no? Perfecto. Son memorias que dan fuerza. Tal cual. Bueno, estamos entonces entusiasmados y entusiasmadas de poder verlo. De nuevo, ¿cuándo es el documental se va a transmitir por NTV? ¿Qué días? El sábado próximo a las 22 horas. O sea, mañana. Y mañana y el domingo a las 22 horas. Perfecto. Buenísimo. A no perdérselo, ¿no? Si callan, gritarán las piedras en busca de Orlando Iorio. Un abrazo, Eduardo, gracias y bueno, anticipo me pareció importante un poco para ponernos en contexto de lo que vamos a ver mañana.